clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, clank, y ya está aquí nuestro inquieto reportero con su primer nota sensacional. Se trata hoy de un vocalista de orquesta cuyo nombre es... A-O-I-A-E. Encantado de tenerlo frente al micrófono. Óigame, ¿cuál es su tango preferido, querido vocalista? ¡Magnífico! La comparsita. Muy bien. Cuéntenos ahora alguna anécdota de su interesante trabajo como vocalista de típica y con eso habrá cumplido con nuestro público oyente. Interesantísimas sus declaraciones, sorprendentes. Pero el tiempo pasa y por consiguiente debemos agradecerle en nombre de nuestro público que se ha visto realmente deleitado con su relato y despedirnos. Gracias y hasta pronto. Zumba, kumba, sandumba, en ronda tumba de tumba e tumba talaka, suruku plata, zumba mulata de marimbe. Oye, se zumba, tumba, curumba, en tango rumba de curumbe. Tumba kumata, maracupata, tumba la lata de zumba e. Oye, se zumba, oye, oye. Oye, se zumba, se zumba, kumba, sandumba. Ronda tumba de tumba e tumba talaka suruku plata zumba mulata de marimbe. Oye se zumba tumba kurumba en tango rumba de burumbe. Tumba kumata maracupata tumba la lata de zumba e. Oye se zumba, oye oye. Oye se zumba. Clank, clank. Clank, clank. Tiling, tiling. Clank, clank. Tiling, tiling. Clank, clank. Clank, clank. Clank, clank. Clank, clank. Clank, clank. Plof, clank, plof, clank, boy. Bonanitin, clank, bonanitin, clank, tingui, bonanitin, clank, tingui, clank, boy. Clank, clank, clank, clank, clank, clank. Thank you. Rescata cerebro, escapa, rescata cerebro, escapa, rascara, rascara, rascara, escapa, rascata cerebro, escapa, rascata cerebro, escapa, rascara, escapa, rascata cerebro, escapa, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, rascara, Parora capa, este parora capa, rescata cerebro papa. Así tengo de para que te nombre el mapa, recibe el nombre nimmero blo, trimmero blo, trimmero, trimmero blo, primmero vas a mapa. Rescata cerebro, pocara para pepa, requese parora, arreste mi sargento y ponga la cadera, requese parora, resera, reque, aro, are, are, aro, ara, ara, me casca parora capa, resa parora que las caras, coras, coras, coras, coras. Esa palabra. Y que el equipo sale, sale, mete, y se le da pelota y se negue mano, ¿verdad? ¿Qué es esa? Es que solo va a escapar, ¿eh? Excelente, me se negó. Es una hora que tiene, me debe decir, me la pipa, es que no me va a caer, dime, me lo da. A ti me la ver que pimba la va sin golpla, es decir, que lo bombota. Arrascota, ¿verdad? ¿Qué es? Arrascota, se le va a escapar, ¿verdad? ¿Qué es para dispa? Esto es para ahora, ¿qué pa? ¡Hurra! ¡Esto es cabrón! ¡Se me la mando, pipa! ¡Arrascota, ¿verdad? ¡Se me la mando, pa! ¡Arrascota, se le va a escapar, ¿verdad? ¿Qué es para ahora? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Es que no va! Arriba, arriba, las pocas se va. Es que por las caras, caras. Esto está bravo, las que pesque este, pero va. Arranca sobre la brega, tío, pero mande sin más. Arriba, que tiene brega, se lo va. Es que no, eres que la brega, esto para que esto. Arriba, arriba, que está con las caras, caras. Arriba, que este, pero va. Así me acaba, me digo, yo, mani, mar, se lo va. Arriba, que este, se lo va, que para las copas, eh. Arriba, que peste esto, va. Y que le quepa, que se engano, que se engano, para que se engano, para que se engano, para que se engano, para que se engano, para que se engano, para que se engano, para que se engano, para Se me va, primero, se me pipa. Arriba, ¿no? ¿Qué palabra acá? Se me va, ¿no? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué Arroja, sábalo, arroja, po, parola, oh, ah, arroja, que parola, capa, es que parola, hirve, que se lo tengo parola, es que lo tengo parola, es que lo tengo ah, ah, es que parola, que parola, que pa, y que cosa, nega, la voz solo, ese mal es que se le monopato, eh, a mí le va a decirle, me lo va a decirle, no, arroja, se le va a decirle, me lo va a decirle, me lo va a decirle, estica la mano, que pa, se le va a decirle, la, eso. ¿Qué pa' que estás hecho, hermano? ¿Qué se va? Bueno, que se va en mi casa, ¿eh? Oh, ahora que estás cerebro, ¿qué pa'? Ahora, ahora, ahora, ahora que estás cerebro, ¿qué pa'? Ahora que estás cerebro, ¿qué pa'? Ahora que estás cerebro, ¿qué pa'? Ahora que estás cerebro, ¿qué pa'? Ahora que estás cerebro, ¿qué pa'? Ahora que estás cerebro, ¿qué pa'? Ahora que estás cerebro, ¿qué pa'? Ahora que estás cerebro, ¿qué pa'? Ahora que estás cerebro, ¿qué pa'? Ahora que estás cerebro, ¿qué pa'? Ahora que estás cerebro, ¿qué pa'? Ahora que estás cerebro, ¿qué pa'? Ahora que estás cerebro, ¿qué pa'? Ahora que estás cerebro, ¿qué ¡Ja, ja, ja! ¡Escarabastrasca! Está presente lo Moçambique. Presente está. Está presente lo Negomina. Presente está. Está presente Nego Molembo. Presente está. Está presente Nego Magige. Presente está.